Hola Ana, te envío el siguiente registro desde Buenos Aires con el audio de una protesta que sucedió el 18 de diciembre pasado en Buenos Aires, que se llama Cacerolazo. Es una forma de protesta que se inaugura en los años 80 en Chile, a principios de los 80, y que consiste en que la gente en la periferia, gente que estaba empobrecida por la dictadura de Pinochet y por sus reformas, sale a la calle o desde sus ventanas con su vajilla, con las ollas, con sartenes de la cocina, que están vacíos, eso es lo que simboliza también, y empiezan a golpear y se forma una propagación por toda la ciudad. Eso sucedió hace 2 semanas en Buenos Aires y hice un registro de pocos minutos. La protesta duró entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada. Fue una protesta muy extensa y además se extendió por todo Buenos Aires, y el contexto específico es la Troika, las tres reformas que el Fondo Monetario Internacional le encomienda a Macri y que Macri obedientemente está implementando, usando represión policial, usando maniobras políticas. Y la troika es reforma de flexibilización laboral, reforma de flexibilización tributaria en beneficio de las corporaciones y reforma de baja de arancel en el pago de las jubilaciones. Echémosle un vistazo a 4 minutos de audio que te envío.